de internet en www.radiocuca.org. Foros, chat, contrainformación y muchas cosas más te esperan en www.radiocuca.org. Radio Cuca. Ofendiendo al personal desde hace más de 20 años. De enero, las 9 de la noche, la Radio Libre de Oviedo, Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM, emitiendo El Pistolero Zurdo. Ecléptico que como cada jueves a estas horas ofrece un variado de rock and roll, psicobilly, ska, punk, contrainformación, quizás algo de tecnología, seguridad, informática, software libre, matemáticas y todas aquellas balas que un pistolero zurdo puede disparar. Recordad que esto es una radio libre, tenéis varias formas de comunicaros con nosotros. Una es a través del teléfono, el 985-29-81-37. También tenemos un correo electrónico, por supuesto, que es radiocuca@gmail.com. Y, por supuesto, a través de la página www.radiocuca.org, donde hay un maravilloso chat y donde podéis escuchar el programa en directo a través de internet. Recordad que todo lo que podéis escuchar en este programa durante esta hora está volcado en un blog en www.elpistolerozurdo.org. Ahí podréis encontrar los textos, las ideas, las citas, las fotos, los vídeos, las paranoias que se me van ocurriendo a lo largo de toda la semana, aunque he de reconocer que esta semana no le he actualizado mucho, por no decir nada. Hoy va a ser un programa pues que se va a centrar en un tema que, bueno, yo considero interesante y de importancia, como es el urbanismo y una crítica al urbanismo como expresión de la, digamos, de la del medio ambiente que nos rodea, de las ciudades, cómo están construidas, cómo están diseñadas, cómo eso afecta a nuestros ritmos de vida, a nuestros ritmos de sueño, a nuestros ritmos en definitiva de supervivencia. Y bueno, es un texto que voy a leer porque me lo envió un colega desde Londres, que alguna vez saludamos en este programa, esperemos que esté ahí al otro lado. Es un texto que se titula La Orbe Totalitaria, que está escrito por Miguel Amorós, y que bueno, que hoy os lo lea así en voz en vivo, y mañana lo vais a poder encontrar en el blog, en texto, para que lo podáis leer y disfrutar tranquilamente. Es un texto un pelín largo, así que vamos a ir leyéndolo tranquilamente, sin prisa pero sin pausa. Vamos a aderezarlo con buena música, como siempre pretendemos hacer aquí, poneros unos buenos temas de rock and roll, de psycho, de ska, de toda esa música que tanto nos gusta. Comenzamos pues con La Hora del Pistolero Zurdo, comenzamos con La Orbe Totalitaria de Miguel Amorós. Durante los años 90 se dieron plenamente una serie de cambios sociales lentamente gestados en periodos anteriores. Cambios que pusieron de relieve el advenimiento de una nueva época bastante más inquietante que la precedente. El paso de una economía basada en la producción a otra sentada en los servicios. El imperio de las finanzas sobre los estados. La desregularización de los mercados, incluido el trabajo. La invasión de las nuevas tecnologías con la subsiguiente artificialización del entorno vital. El auge de los medios de comunicación unilateral. La mercantilización y la privatización completas del vivir. El acceso de formas de control social totalitarias. Son realidades acontecidas bajo la prisión de necesidades nuevas, las que impone el mundo donde reinan las condiciones económicas globalizadas. Dichas condiciones pueden reducirse a tres: la eficacia técnica, la movilidad acelerada y el perpetuo presente. Lo sorprendente del nuevo orden creado no es la rapidez de los cambios y la destrucción de todo lo que se resiste, incluido modos de sentir, pensar o actuar, sino la ausencia de posición significativa. Diríase que son los cambios constantes quienes han borrado la memoria a la población obrera, invalidado la experiencia, las referencias, el criterio y las demás bases de la objetividad y la verdad, impidiendo que los y las trabajadoras sacasen las conclusiones implícitas en sus derrotas. Además, los cambios han pulverizado a la misma clase obrera, disolviendo cualquier relación y convirtiéndola en masa anónima. Lo cierto es que la adaptación a las exigencias de la globalización requiere acabar con los mismísimos fundamentos de la conciencia histórica, con el propio pensamiento de clase. Para que las masas sean ejecutoras involuntarias de las leyes del mercado mundial, han de estar atomizadas, en continuo movimiento y sumergidas en un inacabable presente repleto de novedades dispuestas ad hoc para ser consumidas en el acto. Tantos cambios tendrían que afectar a las ciudades, que gracias a una pérdida imparable de identidad, llevan camino de convertirse en una versión de una única y misma urbe, o mejor, en partes de una sola megalópolis tentacular, un nodo de la red financiera mundial. Según el dinamismo que presente, aquel puede ser reorganizado funcionalmente, como en Cataluña, vaciado, como en Aragón, o colmatado, como en el País Vasco. En el espacio se juega el mayor envite del poder, y el urbanismo, forjado bajo el dominio de necesidades que ya no son universales, es la técnica idónea para instrumentalizar el espacio, acabando así con los conflictos presentes como con la memoria de los combates antiguos. Se está creando un nuevo modo de vida uniforme, dependiente de artilugios, vigilado, frenético, dentro de un clima existencial amorfo, que los dirigentes dicen que es el futuro. La nueva economía obliga a nuevas costumbres, a nuevas maneras de habitar y vivir, incompatibles de la existencia con la existencia de ciudades como las de antes y con habitantes como los de antes. Esta nueva concepción de la vida basada en el consumo, el movimiento y la soledad, es decir, en la ausencia total de relaciones humanas, exige una artificialización higiénica del espacio a realizar mediante una reestructuración sobre parámetros técnicos. El técnico va siempre por delante del ideal, a no ser que sea el ideal. Los dirigentes de cualquier ciudad hablan todos esa lengua de la innovación tecnoeconómica que no cesa. Una ciudad no puede parar, tiene que reinvertirse, renovarse, refundarse, rejuvenecerse, etc., para lo que habrá de subirse al tren de la popularidad, de la modernidad, impulsar el papel de las nuevas tecnologías, desarrollar parques empresariales, mejorar la actividad cultural y lúdica, construir nuevos hoteles, tener una parada del AVE, levantar nuevos edificios emblemáticos, imponer, en definitiva, una movilidad sostenible y de más cantinela. In New Orleans, they call the Si es que ya no hacen casas como aquella casa del sol naciente. Los PGU calificaron terrenos industriales y dieron carta blanca a la construcción de colmenas en altura. Después, las modificaciones y los planes parciales han favorecido operaciones especulativas como los proyectos Forum 2000, Copa América, la Expo 2008, el cuarto centenario del Quijote, las Olimpiadas del 2012 o la actual Asturias. Los pelotazos inmobiliarios que mueven la economía y financian los planes desarrollistas significan Los pelotazos inmobiliarios que mueven la economía y financian los planes desarrollistas significan una transferencia enorme de dinero público hacia las constructoras. Por eso, la adjudicación discrecional de obras públicas es un arma política, pues sirve también para financiar a los partidos y enriquecer a sus dirigentes intermediarios. El 10% de los costes consiste en sobornos. Los proyectos especulativos privados son al menos tanto más importantes. El 80% de los ingresos de los ayuntamientos están relacionados con el mercado inmobiliario, el principal mercado de capitales del país. Así, pese a que la población envejece y disminuye, el último año se construyeron y vendieron 650.000 nuevas casas, operaciones, muchas de ellas relacionadas con el blanqueo de dinero. El espectáculo de la urbanización a todo gas va siempre acompañada de la especulación y la corrupción sin trabas. Los ecologistas y ciudadanistas aportarán su lenguaje. Por eso los políticos, con la mejor de las intenciones, califican de verde y sostenible todo lo que tenga hierba, no provoca atascos y de hacia el sol. Si fueran grandes, los llamarían ecomonumentos. Los arquitectos elaboraron planes de rehabilitación de los centros degradados basados en la descatalogación del mayor número posible de edificios y en la peatonalización de las calles con vistas a su adaptación al turismo. Nuevas autopistas, nuevas ampliaciones portuarias y nuevas pistas de aterrizaje han de situar a la urbe en el mapa de la nueva economía, por lo que todo el mundo dirigente trabaja a marchas forzadas. Cada año se construyen en el país 24 catedrales del relax consumidor, los centros comerciales, visitados anualmente por más de 23 millones de paisanos. A veces ocurre que el ciudadano anda un poco rezagado por culpa de los recuerdos del pasado, no tan lejano, y tiene dificultades en ver el confort y la belleza de las nuevas máquinas de vivir, o copisos, y sus emblemas monumentales. Pero son precisamente estas nuevas formas, construidas con nuevos materiales en cuya fabricación puede que no haya intervenido mano de obra infantil, empleando nuevas técnicas que no perjudican al medio ambiente, y, eso sí, fundadas en la privatización absoluta, el desplazamiento constante y la videovigilancia, las que traducen las nuevas relaciones sociales. El nuevo hábitat ciudadano es una especie de molde, o mejor, un aparato ortopédico que sirve para enderezar al nuevo hombre, de forma que, viviendo en tal medio, el hombre artificial del presente sea el hombre sin raíces del futuro. Voy al campo. Abandonaré la ciudad. Voy al campo. Abandonaré la ciudad. Escapar del mundo de hormigón. Acabar con esta situación. Aburrido en tantas noches de evasión. Voy al campo. Abandonaré la ciudad, porque allí encontraré la paz, porque allí tendré mi libertad. Seré un hippie impresentable en sociedad. El paradigma del nuevo estilo de vida en las granjas de engorde que llaman ciudades es el de los altos ejecutivos que las vedetes del espectáculo exhiben en las pantallas. Nada que ver con el viejo estilo burgués, orientado a la opulencia y el disfrute exclusivo de minorías. El nuevo estilo no es para gozar, sino para mostrarse. La ciudad es ahora espectáculo. Eso tiene traducción urbana, especialmente en los monumentos. Los edificios monumentales, típicamente burgueses, se integran en un entorno clasista, definiendo el sector dominante de la ciudad. Tanto si son viviendas como grandes almacenes o estaciones de ferrocarril, la arquitectura burguesa trata de ordenar jerárquicamente el entramado urbano donde se ubican. El arquitecto burgués más bien aburguesa el espacio, no lo anula. Sin embargo, no ocurre así con la arquitectura franquista de los 60, apoyada en una industria de construcción incipiente y una imponente especulación. Los edificios franquistas, concebidos no como partes de un conjunto, sino como hecho singular y singular negocio, dislocan el espacio urbano. Son como objetos extraños incrustados en barrios ajenos, rompiendo la trama hasta tal punto que los desorganizan y desertifican. Son monumentos a la amnesia, no al recuerdo. A través de ellos, la ciudad expulsa su autenticidad y su historia, y se vuelve transparente y vulgar. La nueva arquitectura, provista de medios mucho más poderosos, magnifica esos efectos de la superficialidad y anomia urbanicida. Unos cuantos edificios de marca y ya tenemos la identidad de la ciudad reducida a un logo más fragmentada que con el caos automovilista. Fragmentada y llena de turistas. Heredera de la arquitectura fascista, la nueva arquitectura ensalza el poder en sí, que hoy es el de la técnica. Tener estilo particular, lo que se dice tener, no tiene. Busca disociar geométricamente el espacio, mecanizar el hábitat, estandarizar la construcción, imponer el ángulo recto, el cubo al aire. El modelo son los aeropuertos, por lo que las nuevas ciudades habrían de ordenarse en función a aquellos. Será en el futuro de una prolongación del complejo aeroportuario, cuyo principal ariete es el AVE. El realismo desencadenante del llamado estilo internacional ha venido a ser el más apropiado, pero quizás resulte demasiado verídico en estos momentos del proceso y los dirigentes, pecando de verbalismo arquitectónico, hayan preferido una arquitectura de autor para los eventos espectaculares que han marcado los inicios de las ambiciosas remodelaciones urbanísticas. El Guggenheim de Bilbao, la Torre Agbar de Barcelona, la Estación de las Delicias de Zaragoza, el Cursal de Donosti, el Auditorio de Valencia, el Palacio de Calatrava de Oviedo o las famosas Trellizas, de los cuales lo mejor que puede decirse es que cuando ardan resultarán imponentes. Los políticos y los hombres de negocio que impulsan los cambios aspiran a que las ciudades se les parezcan o que se asemejen a sus ambiciones. Por eso todavía necesitan edificios extravagantes y sobre todo gigantescos, susceptibles por sus dimensiones de traducir la enormidad del poder y la emoción mercantil que conmueve a los promotores. Esta voluntad en hallar una expresión mayúscula del nuevo orden establecido no deja de lado los aspectos más espectaculares que mejor pueden redundar en su beneficio, como por ejemplo el diseño. Estamos en el periodo romántico del nuevo orden y este solo necesita símbolos arquitectónicos, no para que vivan dentro sus dirigentes, sino para que representen los ideales de la nueva sociedad globalizada. A través de la verticalidad y del diseño, los dirigentes persiguen no solo la explotación máxima del suelo edificable o la neutralización de la calle, sino la exaltación de aquellos ideales perfilados por la técnica y las finanzas. Las características principales que definen el nuevo orden urbano son la destrucción del campo, los cinturones de asfalto, la zonificación extrema, la suburbanización creciente, la multiplicación de espacios neutros, la verticalización, el deterioro de los individuos y la tecnovigilancia. La arquitectura del bulldozer típica del nuevo orden nace de la separación entre el lugar y la función, entre la vivienda y el trabajo, entre el abastecimiento y el ocio. Derrumbados los restos de la antigua unidad orgánica, la ciudad pierde sus contornos y el ciudadano está obligado a recorrer grandes distancias para realizar cualquier actividad, dependiendo totalmente del coche y del teléfono móvil. La circulación es una función separada, autónoma, la más influyente en la determinación de la nueva morfología de las ciudades. Las ciudades, habitadas por gente en movimiento, se consagran al uso generalizado del automóvil. El coche, antiguo símbolo de standing, es ahora la prótesis principal que comunica al individuo con la ciudad. Nótese que la supuesta libertad de movimientos que debe de proporcionar al usuario es en realidad libertad de circular por el territorio de la mercancía, libertad para cumplir las leyes dinámicas del mercado. Por decirlo de otro modo, el automovilista no puede circular en sentido contrario. En lugar que el escalafón social se descubre en la correspondiente jerarquización del territorio producida por la expansión ilimitada de la urbe, los trabajadores habitan los distritos exteriores y las primeras o segundas coronas. Los pobres precarios e indocumentados viven en los guetos. Los dirigentes viven en el centro o en las zonas residenciales de lujo. La clase media entre unos y otros. El espacio urbano abierto va reinándose con zonas verdes neutrales y vacías y vacíos soleados, mientras la calle desaparece en tanto que espacio público. El espacio público en su conjunto se neutraliza al perder su función de lugar de encuentro y relación, lugar de libertad, y se transforma en un fondo muerto que acompaña a la aglomeración y aísla sus partes, lugar de desconexión. El espacio solo sirve para contener una muchedumbre en movimiento dirigido, no para ir en contracorriente o para pararse. Yeah, it's about supper time. La casa deja de ser el producto artesanal con el que sueñan los compradores adosados y pasa a ser un producto industrial con formas diseñadas expresamente para embutir a los inquilinos, a los que previamente se le han simplificado las necesidades: trabajar, circular, consumir, divertirse, dormir. Ha de ser completamente cerrada, tendencia a suprimir balcones, empequeñecer ventanas y blindar puertas, y equipada con artefactos, para satisfacer tanto la obsesión de seguridad del habitante atemorizado como la necesidad de autonomía que exige su intimidad enfermiza y absorbente. Los aspectos comunitarios de las viviendas han de ser mínimos, de forma que nadie conozca a nadie y pueda vivir en la mayor privacidad. Las funciones antaño sociales de los vecinos han de intentar convertirse en funciones técnicas a resolver individualmente o mediante el recurso a profesionales. La casa es una celda porque la sociedad se ha vuelto una prisión. Las heridas que la sociedad de masas inflige al individuo son verdaderos indicadores de la mentira dominante. La falta de integración del individuo con el medio es realmente traumática. La pérdida de referentes comunes, el anonimato y el miedo conducen a la destrucción social de las conductas, la insolidaridad, la neurosis curativa y los comportamientos disfuncionales extremos, todo lo cual abre la puerta a patologías como la obsesión, la bulimia, la anorexia, las adicciones, el consumo compulsivo, la hipocondría, el estrés, las depresiones, los modernos síndromes. Toda la neurosis del hombre moderno podría resumirse sacando la media entre los síntomas del hombre encerrado y los del hombre promiscuo, fan de una estrella de rock o hincha de un equipo de fútbol. Si a ello le añadimos el deseo de ser eternamente menores de edad, engendrado por el pánico a la vejez y una creciente agresividad hacia lo distinto, tendremos lo que William Reich calificó de peste emocional, la base psicológica de las masas del fascismo. Por otra parte, el cuerpo humano sufre constantes agresiones en un medio urbano insalubre, donde la contaminación, el ruido y las ondas de telefonía se asocian con la alimentación industrial y el consumo de ansiolíticos para causar alergias, cardiopatías, inmunodeficiencias, diabetes o cáncer, típicas enfermedades modernas que denuncian el estado de decadencia física de una población con hábitos de vida patógenos que ni las dietas televisivas, ni los ajardinamientos, ni la recogida selectiva de basuras puede cambiar. La ciudad nos vuelve a todos a la vez enfermos, neuróticos y fascistas. Los dirigentes democráticos han conseguido por medios técnicos lo que los regímenes totalitarios lograron por medios políticos y policiales: la masificación por el aislamiento total, la movilidad incesante y el control absoluto. La urbe contemporánea es obviamente totalitaria porque es la realización de la utopía nazi-stalinista sin gulags ni ruido de cristales rotos. Asistimos al fin de las modernidades de control social propias de la época burguesa clásica. La familia, la fábrica y la cárcel eran los medios disciplinarios susceptibles de integrar o reintegrar a los individuos en la sociedad de clase. El estado del bienestar añadiría la escuela, el sindicato y la asistencia social. En la fase superior de la dominación en la que nos encontramos, el sistema disciplinario es caro y tenido por ineficaz, dado que la finalidad ya no es la reinserción o rehabilitación de la peligrosidad social, sino su neutralidad y contención. It's cool as Por primera vez se parte del principio de la inasimilabilidad de sectores enteros de la población. Los excluidos o autoexcluidos del mercado, fácilmente identificables como jóvenes, independentistas, inmigrantes, precarios, mendigos, toxicómanos, minorías religiosas. Sectores cuyo potencial riesgo social hay que detectar, aislar y gestionar. Ya no solamente se persigue la infracción de la ley, sino la presunta voluntad de infringirla. De esta forma, el tratamiento de la exclusión social o de la protesta que genera deja las consideraciones políticas al margen y se vuelve directamente punitivo. En último extremo, todo el mundo es un infractor en potencia. La cuestión social se convierte así en cuestión criminal, conversión a la que contribuyen una serie de leyes, reformadas o decretos que inculcan o suspenden derechos y que introducen un estado de excepción a la carta. Por ejemplo, la creación de la figura jurídica del sospechoso cubriría legalmente las listas negras, la prisión sin juicio y la expulsión arbitraria. Se termina la separación de poderes, es decir, la independencia formal entre el gobierno, el parlamento y la judicatura. Entonces se instaura una guerra civil de baja intensidad que permite la represión encubierta de la población mal integrada, o sea, sospechosa. Los efectos sobre la ciudad son importantes puesto que la vigilancia, propiamente carcelaria, se extiende por todas sus calles. Primero son los bancos, centros comerciales, centros de ocio, edificios administrativos, estaciones, aeropuertos, etc., quienes ponen en marcha complejos sistemas de seguridad, identificación e instalan cámaras de videovigilancia. Después, para impedir robos y sabotajes de empleados, se vigilan los lugares de trabajo. Finalmente, es todo el espacio urbano el que se somete a la neurosis securitaria. Los vecinos, estimulados por los consistorios, contribuyen delatando conductas que consideran incívicas. La ciudad se acomoda a la cárcel con cualquier pretexto. Los terroristas, los asesinos en serie, los pedófilos, los delincuentes juveniles, los extranjeros indocumentados, incluso los fumadores. Todo es poco para calmar la histeria cotidiana que los medios de comunicación han fomentado. Si la familia o el sindicato entran en crisis como herramienta disciplinaria, otros instrumentos de contención y guarda experimentan un auge sin precedentes: el sistema de enseñanza, el complejo carcelario y el gueto. La escolarización intensiva y prolongada es la mejor manera de localizar y domesticar a la población juvenil. La proliferación de modalidades de encierro y libertad vigilada hacen lo propio con la población transgresora. Por fin, el elevado precio de la vivienda y el móvil alejan a la población indeseable de los escenarios centrales donde rige la tolerancia cero, para concentrarla en suburbios acotados, abandonados a sí mismo. De todo lo precedente, no resultará aventurado deducir que el orden de las nuevas metrópolis, donde nadie se puede esconder, es un orden totalitario, fascista. La lucha por la liberación del espacio es una lucha frontal contra su privatización y mercantilización, lucha que transcurre en condiciones, ya lo hemos dicho, fascistas. Dichas condiciones dejan en situación muy difícil a los partidarios de la expropiación y de la gestión colectiva del espacio, y en cambio favorecen a los que pretenden decorar, paliar y administrar su degradación. Sin embargo, la reconstrucción de una comunidad libre en un marco de relaciones fraternales e igualitarias depende absolutamente de la existencia de circuitos ajenos al capital y a la mercancía, es decir, de un territorio que se ha de sustraer al mercado donde pueda asentarse y proteger a la población segregada. Las anteriores luchas contra el capital han contado siempre con zonas exteriores opacas. Ahora no. Por lo tanto, hay que crearlas para no contentarse con eso. Bueno, hace ya 45 minutos que empezamos a leer este texto. Hemos puesto música por el medio para hacerlo un poco más liviano. Y os digo, un texto de Miguel Amorós titulado La urbe totalitaria. Creo que está totalmente de actualidad. En Asturias tenemos los casos recientes de las Trillizas, de las Torres de San Lázaro, las obras del AVE, las obras del metro, del puerto o megapuerto o superpuerto de Gijón. Tenemos también la infraestructura destinada al movimiento de automóviles, con las distintas autovías y autopistas que se están haciendo y licitando. Tenemos el ejemplo de Luca, el Hospital Central Asturiano, y por supuesto de toda la construcción masificada que se está haciendo en determinadas zonas. Creo que este texto repasa, aunque de forma muy larga, digamos, yo os digo, son 6 páginas de texto, repasa uno a uno estos puntos que parecen triviales y que parece que solo los vemos desde el punto de vista económico, ¿no? Bueno, han dado un pelotazo, está caro, está barato y tal, pero vemos que detrás de todo eso hay algo más profundo, hay algo más que es evidente, yo creo, que está pasando hoy en día. Yo no soy tan mayor y recuerdo hace algunos años cuando por el verano la gente salía a tomar el aire fresco a las calles y plazas de sus pueblos, de sus ciudades. Eso, por ejemplo, ahora mismo ya no existe. Bueno, como música de fondo pudimos escuchar un tema de Los Animals, de House of Rising Sun. Escuchamos a La Polla Records con La Llorona. Escuchamos también un tema de Cortatu titulado A la Calle, al reverendo Horton Heat con su Living on the Edge of Houston, a la Creedence Clearwater Revival cantando el Dawn of the Corner. Todos ellos canciones, digamos, relacionadas de una forma u otra con la calle, con la ciudad, con pasear, con vivir. Vamos a escuchar ahora a Beas Corpus, La calle está llena de pistoleros. Bueno, pues aunque no lo parezca, esto que estés escuchando es El Pistolero Zurdo. Esto es Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM, por supuesto a través de internet en www.radiocuca.org. Estaba tan concentrado leyendo este texto que no me di cuenta de mirar el chat. Quiero mandar un especial saludo a todas esas personas que estáis ahora mismo ahí en el chat. Le veo a Punzela, veo a Diego, veo a Avenger Shadow, que es la persona que nos remitió este texto desde Londres, y ahora estoy yo por ahí. Un gran y caluroso y fuerte saludo a todos ellos que están ahí, gracias por escuchar, por supuesto a todas las personas que estáis también al otro lado de un transistor. Vamos a cambiar el tercio, yo creo que ya os di bastante la paliza por hoy con textos sobre urbanismo. Aunque sean importantes, entiendo que puedan ser pesados, así que vamos a dar la otra vertiente de este pistolero zurdo, que además de ser un poco anarquista, también es muy rockabilly. Vamos a escuchar un gran tema de los 50, un tema que voy a sacar de un disco que se titula El Primitivo American Rock and Roll and Rockabilly. Él es Mel Robbins y su canción Save It. Shakes me up to see you walk, and tears me up to hear you talk. You jar my nerves the way you pet. You got more love than I'll ever get. So save it, baby, save it. Don't you dare to waste it. Save it, baby, save it. Honey, you don't know how I crave it. Your love could kill the way you thrill, so save it all for me. I love the way you use your charm, the way you tremble in my arms. You got more love than to admit, but I can't spare the smallest kiss. So save it, baby, save it. Don't you dare to waste it. Save it, baby, save it. Honey, you don't know how I crave it. Your love could kill the way you trip, so save it all for me. You shake me up with swinging hips. You send my soul with your clinging lips. You look like a well that won't run dry. I keep taking off, but it's gonna try. So I save it, baby, save it. Don't you dare to waste it. Save it, baby, save it. You don't know how I crave it. Your love could kill the way you thrill, so save it all for me. Save it, baby, save it. Esto era rockabilly de lo bueno, de aquello que se hacía al principio de la historia de la música. Y para mí la historia de la música comienza en 1956 con todo ese rock and roll y rockabilly que rompió esquemas y rompió moldes, como rompió en su momento ya por los años 80 un grupazo del que ya os hablé aquí hace tiempo, de los Meteors, considerados una de las bandas precursoras de lo que conocemos como psicobilly, esa mezcla psicodélica entre punk y rockabilly, que ya os digo hizo furor a partir de los años 80. Me llegan rumores no confirmados de que es posible que tengamos, que podamos contar con la presencia de los Meteors allá por finales del mes de marzo en el Whirlpool Wheel. Ojalá sea así, podamos escuchar temas tan fantásticos y tan maravillosos como puede ser este Mutant Rock de Meteors, de su disco En Directo. We're all the dining gods. ¿Qué os parece si pudiéramos disfrutar de este magnífico grupo en Oviedo? La verdad que sería algo maravilloso, espero que pueda suceder. Bueno, nosotros nos tenemos que despedir por hoy ya, son las 10 menos 2 minutos de la noche. Esto se acaba, como todo lo bueno y como todo lo malo. Pasa, ya sabéis que todo pasa, solo Dios queda y esas cosas. Espero que seáis malos toda esta semana, que disfrutéis mucho de ello. Yo os quiero dejar con un tema de un gran grupo de aquí de Asturias que son Ilegales, para dar paso al compañero de Anedonia, al cual pues desde aquí quiero felicitar a su abuela, porque hace un arroz con leche que os juro, compañeros, compañeras, que hace muchos años que no comía algo tan sabroso y tan rico como ese arroz con leche que pudimos disfrutar el pasado sábado. Quedáis, ya os digo, en compañía de Anedonia. Hoy un programa especialmente recomendable, como todos los de él. Hoy voy a hacer un repaso a un estilo musical que seguramente a todos y a todas os guste. Después quedáis, por supuesto, en compañía de los capítulos previos de Corintellado, de toda la programación habitual de la radio. Nosotros, ya os digo, nos vemos la semana que viene en El Pistolero Zurdo. Esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayáis disfrutado. Y os dejo con este tema de Ilegales que me parece simplemente asombroso. Si es que el CD quiere cargar, allá vamos. Ilegales, tiempos nuevos, tiempos salvajes. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte, nadie regala nada. No hay nada sin lucha, ni aire que respirar. No eres un juguete. Levántate y lucha ya.